Con respecto a impuesto predial, como usted bien lo dijo, el último día hábil del mes de marzo se vence el primer descuento y el más grande del año, que es del 15%. En abril, mayo y junio, hasta el último día hábil del mes de junio, el descuento va al 10%. En julio ya viene la vigencia 2015 sin ningún descuento, pero sin ningún interés, ninguna sanción, ningún tipo de adición. Y se empiezan a cobrar intereses a partir del 1 de agosto por la vigencia 2015. El resto de vigencias, las vigencias anteriores, vienen cada mes liquidándoseles un interés de acuerdo a lo que ordena la DIAN. Doctora, bueno, es claro que quien no pague hasta julio 30, en julio 30 ya no hay ningún descuento, pero no hay multa. A partir del 1 de agosto hay multa. ¿Hay algunas tarifas o Ahí. eso va mes a mes? ¿Cómo se maneja este tema de las multas, directora? No hay multas, hay un cobro de intereses que se rige por una tarifa que publica la DIAN en su página cada trimestre. Con esa misma tarifa nosotros calculamos el interés mensual a cada predio. Los intereses van de acuerdo a la liquidación que se hizo por el impuesto. Recordemos que el impuesto predial se liquida con una base gravable que corresponde a un avalúo catastral que determina el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y una tarifa que fue aprobada, que está en nuestro estatuto tributario y fue aprobada por el Consejo Municipal. Esas dos variables nos dan la liquidación de impuesto predial de cada año. Con esa liquidación, esa es la que se cobra con descuentos hasta el 30 de junio. En julio es solamente esa liquidación sin intereses, pero también sin descuento. Y a partir del 1 de agosto le calculamos una tarifa de intereses a ese valor de impuesto liquidado en el año, según lo que ordene la DIAN en ese trimestre, en la tarifa que esté vigente.